Terminamos con la categoría de MotoGP, categoría que por primera vez en su historia contaba con tres pilotos españoles en la primera fila de parrilla de salida. La carrera comenzó con una salida muy buena de Lorenzo, en la primera curva se puso primero. Dovizioso también hizo una gran salida desde la segunda línea y adelantó a Pedrosa para ponerse segundo. De la primera fila, el que hizo mala salida fue Barberá, que se fue muy retrasado, al igual que Stoner. Lorenzo comenzó a marcar su ritmo e intentó escaparse de Pedrosa, que adelantó a Dovizioso. El de italiano cometió un error, se coló y eso hizo que Bradel la adelantara. El que también cometió un error fue Stoner, que se salió de pista y se reincorporó a la carrera en décima posición. Aunque parecía que Pedrosa rebajaba la diferencia con Lorenzo, la Mamba Negra volvió a apretar y se fue a más de 4 segundos. A 3 del final, Dovizioso, que llevaba unas cuantas vueltas tras Bradel, le adelantó y en la última vuelta el alemán se enzarzó en una pelea con Hayden, que intentó meterse por dentro y se coló, lo cual le impidió a los dos luchar por el tercer peldaño del podio, puesto que se llevó Dovizioso. El podio del Gran Premio queda así: Jorge Lorenzo primero, Pedrosa segundo y Dovizioso tercero. El mejor de las CRT fue Randy Epúñez, que se pone líder del Mundial de CRT con un punto de ventaja sobre su compañero Aleix Espargaró. El Mundial tras el Gran Premio de Italia queda así: primero Jorge Lorenzo 185 puntos, segundo Dani Pedrosa 166 puntos, tercero Casey Stoner 148 puntos, cuarto Andrea Dovizioso 108 puntos y quinto Cal Crutchlow 95 puntos. Hasta aquí el Paddock Club de hoy. Volvemos con MotoGP para el Gran Premio de Laguna Seca, en el que solo tendremos la categoría reina. Hasta entonces, un saludo.